¿cómo ves esta participación de tantos estudiantes, trabajadores? Hoy estuvimos en la mesa sobre el movimiento obrero y mundo del trabajo. Un poco tus apreciaciones. Bueno, estoy alegremente sorprendido. La verdad que yo no tenía conocimiento de este encuentro del foro social. Bueno, he tomado conocimiento a partir de la invitación, que, de la cual estamos muy agradecidos, que este es el quinto. Pero además, lo que me sorprende no es solo la participación de los jóvenes, de los estudiantes, de trabajadores, etcétera, o docentes, sino el grado de unidad, porque encuentro que hay distintas expresiones, distintas organizaciones, y creo que eso, por lo menos para nosotros, es de alta calificación. No es sencillo ni fácil en un país en donde todo se divide, en donde todo se atomiza, más allá de que hay a veces intencionalidad y un relato que ayuda a esta situación, que en otros ámbitos, y sobre todo en los jóvenes, que son no solo el presente, sino el futuro, tengan este tipo de desarrollos, de encuentros, y que sea con este grado de unidad. Bien, y hoy en la mesa, en el panel, pudimos discutir un poco sobre la situación actual del trabajo, de los jóvenes en el trabajo, la situación de precarización y terciarización, y al mismo tiempo pudimos ver en la mesa representada la amplia gama de conducciones sindicales o de modelos sindicales que hay en la Argentina. Respecto a la mesa y a la participación de los jóvenes, vos ¿cuál es tu análisis hoy de la situación de los trabajadores y de esas conducciones gremiales que hoy estaban en la mesa? También de mucha satisfacción, porque a ver, nosotros estamos por la unidad de la clase obrera, un poco lo que decíamos y expresábamos en el panel. Estamos en búsqueda de la identidad de la clase obrera en cuanto a recuperación, y por otro lado, en la disputa de la representación del conjunto del movimiento obrero. En Argentina hay más de 10 millones de trabajadores no sindicalizados, y eso es un desafío. En ese marco, poder tener la posibilidad de hacer un intercambio de opiniones con otras expresiones del movimiento obrero, y que además no solo expresan otro modelo, sino tienen otra lectura, me parece que es la posibilidad de hacer un intercambio absolutamente saludable, porque no es solo necesaria la unidad del movimiento obrero, nosotros necesitamos la unidad de los trabajadores y de los estudiantes, de los jóvenes y los trabajadores, y creo que este tipo de encuentro, este debate, este tipo de paneles, digamos, yo creo que tienen que ayudar a ir encontrando síntesis como para poder avanzar en esa dirección, para resolver, por lo menos para nosotros, algunas cuestiones que son fundamentales. Democracia participativa, recuperación de la soberanía popular y su defensa, y sobre todo, a partir de ahí, tener una integración regional mucho más valedera y mucho más orientada hacia el proceso de liberación.